día si es que lo intentamos? Ay, ¿qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda? Dejo un silencio en tu respiración. ¿Y qué pasaría si te robo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello. Tú lo decides si quieres que falte o lo vuelvo a intentar. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Ya tanto he esperado tenerte a mi lado toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida. Solo de ida. Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Ya tanto he esperado tenerte a mi lado toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida. Ay, solo de ida. Canta, corazón, canta. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Ya tanto he esperado tenerte a mi lado toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida.